Te invitamos a conocer de otra forma algo más sobre la actualidad, personajes, temas de interés, debates, charlas y entrevistas sobre todo aquello que nos preocupa y nos interesa. En Radio Esperantia creemos en la cercanía y en conocer otros aspectos de nuestro día a día. Un espacio sugerente, entretenido, cercano y siempre ligado al ciudadano. Revista de Radio Esperantia, otra forma de entender la radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a una nueva entrega de la revista de Radio Esperantia, un rinconcito que tenemos dedicado a la cultura aquí en radioesperantia.com. Por aquí pasan literatos, escritores, compositores, cineastas, luthiers, que hemos tenido alguno, también filósofos. En definitiva, cualquiera que tiene algo que decir tiene su espacio aquí en radioesperantia.com. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación. Y sin perder un instante, vamos ya a presentar a la persona que hoy pues va a ser nuestra invitada, que tenía ganas de hablar con ella y además que trata de un tema bastante candente, bastante poco comentado, y por eso pues tenía curiosidad. Además, como conozco personas que tienen este problema, pues mira, miel sobre hojuelas. Así que sin perder un instante, saludamos a la amiga, la escritora Leonor María Pérez de Vega. Buenas tardes, María. Leonor, encantado y nada, un verdadero placer por haber aceptado nuestra invitación y compartir este tiempo con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Fran Saavedra, y muchas gracias por invitarme a tu programa y querer conocer mi historia vital o lo que he intentado expresar con esa historia en palabras. Para mí Exacto. es un verdadero placer estar contigo estos momentos y compartir con los oyentes un espacio de palabras y sobre todo de palabras que alivian, que apoyan, que curan frente a otras Exactamente. que nos pueden herir. Fenomenal. Pues Leonor ha publicado un libro que se llama Mi Octubre Rojo y además trata de un tema bastante candente, poco comentado, como he dicho al comienzo, que es sobre una enfermedad que es pues quizá de lo peor que hay ahora mismo si hablamos de dolor. No sé si habrá pues escalas del umbral del dolor, pero la de la neuralgia del trigémino debe estar pues en todo lo alto. Y ella pues ha escrito un libro, no porque conozca la enfermedad, sino porque padece esta enfermedad. Y la primera pregunta que tenía aquí preparada, Leonor, es ¿cómo se te ocurrió escribir este libro? Porque tú no estabas relacionado con el mundo de la literatura, de la escritura, y escribes este ensayo. ¿Cómo se te ocurre, Leonor? Pues sí, la verdad es que yo llevo demasiados años conviviendo porque no se dice vivir, yo para mí es convivir o mal vivir con una enfermedad que hace poco he leído que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, la ha calificado como los tres peores dolores que puede soportar el ser humano. Y fue por recomendación de estas personas que cuidan mi mente, de un psicólogo que intentaba plasmar en palabras lo que me sucedía, sobre todo, no solo a nivel de dolor, porque una cosa es el dolor físico y también está el dolor emocional. Entonces, me sentía un bicho raro, perdón por la expresión, como me habían etiquetado, una paciente que solo existía yo, compleja, hasta que descubrí en las redes a las que no quería entrar, que éramos muchos los afectados. Hay una plataforma en Facebook, de afectados por la neuralgia del trigémino. Sí. Y en ese momento fue 2016, ya hace 10 años, que no sé, decidí abrir una ventanita que fue un blog para dar nombre a ese dolor y se titula El dolor si tiene nombre. Y porque no solamente la enfermedad y el dolor tienen un nombre, sino las personas que están detrás de ella. Sí. Y empecé escribiendo de manera muy cortita y sobre lo que yo sentía, el dolor en primera persona, el dolor emocional, y acudiendo a las lecturas que me gusta mucho leer o al cine o a otros aspectos, empecé a desarrollar ese blog. Y en ese espacio, hace años, pues una editorial me animó a que lo pusiera por escrito y que reflexionara y saqué un primer libro que se titulaba igual, El dolor sí tiene nombre, Sí. pero quise ahondar un poquito más porque mi técnica se va para aprendiendo, porque escribir es una. Yo era profesora de universidad y tenía un lenguaje muy jurídico, muy técnico, y aquí había que hacer una voz más narrativa y no una narración en primera persona, sí que es diferente, es el narrador que todo lo sabe y todo lo ve. Y decidí que podía unir todos esos capítulos y dar una forma de visibilizar no solo la neuralgia en sí, sino también que es una enfermedad rara por su baja prevalencia, sino a todos los millones de españoles que vivimos constantemente con dolor, con esa, como digo yo, otredad que se desconoce, que es invisible, que no sé si a veces que por recelo o dejadez se olvida al enfermo de dolor crónico, por esa dualidad, como digo, invisible, y acercarse un poco a la realidad del otro. Exactamente. ¿Y por qué decidiste escribir un ensayo y no a los hechos, más o menos, que nos comentas, novelados? ¿Por qué te inclinaste por Sí, el ensayo? porque no me veía capaz todavía, a lo mejor en este momento sí, de tener la técnica de, porque sí tengo en la cabeza de una novela, sino que los escritos que habían hecho yo eran más reflexivos, personales, intimistas y con muchos datos, porque está plagado, la verdad, de notas a pie de página, de todo lo que me he podido leer sobre el tema y entré en la técnica que me gusta mucho, la lectura de ensayos, y dije, bueno, pues adelante, porque primero ni es un libro de autoayuda, ni es un libro de estos de positivismo forzado, que me niego a calificarlo ni a meterme en esa batalla, porque además soy anti metáforas bélicas, aquí nadie es guerrero ni luchador, el que tiene que hacerlo es la ciencia, que ayudarnos, que nosotros con ser pacientes ya tenemos bastante. Y Exactamente. entonces me Yo tengo incliné más por esa visión. sí. Yo tengo una serie de preguntas que ya me perdonarás mi ignorancia en este tema, pero yo no tengo formación médica No, y no. siempre que me. Yo tengo una amiga que padece y convive, como tú comentabas antes, con esta enfermedad bueno, que no llegaba a entender, porque, por ejemplo, yo le decía, y por ejemplo, ¿no te has ido a la unidad del dolor? Que hay unidades del dolor, creo que en cada Sí. unidad pues hay varias. Aquí nos pueden resolver el problema. Ya te digo que lo pregunto desde mi ignorancia, Leonor, para que nos un poco nos No, ilustres con lo que ocurre realmente con la neuralgia del trigémino. no, no es, no te preocupes, no es ignorancia. Es difícil, primero, la neuralgia es difícil a veces de diagnosticar porque hay dos tipos. Hay una neuralgia típica, esencial, que se produce como consecuencia de la comprensión de este nervio, que es el quinto par craneal que está en la cabeza, que tiene tres ramas, por eso se llama trigémino, que es la rama oftálmica, va hacia el ojo, la mandibular y la maxilar. Y entonces a veces hay una arteria que comprime ese nervio y produce unas descargas eléctricas, pues, que te dejan, pues, al borde del precipicio. Y en otros casos hay una neuralgia atípica que se produce como consecuencia de un traumatismo, como fue mi caso, que fue la situación, una situación dental, puede ser también por un herpes, puede no haber una causa específica, una esclerosis múltiple, y en ese caso el dolor es diferente, es un dolor sordo, continuo, punzante, como si te estuvieran agarrando la cara, mordiéndola un perro rabioso que te atrapa todo lo que es, dependiendo de la rama que tengas afectada, que puede ser una, dos o tres, o las tres, y puede ser unilateral o bilateral, y entonces llegas al neurólogo, que es el camino, y empiezan a ponerte fármacos, fármacos. En mi caso yo no respondía a ninguno de ellos. Hay pacientes que sí que responden, yo no respondía, a mí no me hacían nada. Y ya cuando, y aparte de dejar pasar el tiempo, como me dijeron, que era cuestión de que el nervio se tranquilizara después de un traumatismo en el mismo, pues ya cuando los neurólogos no saben qué hacer contigo, porque sí fue, no sabían qué hacer contigo, te derivan a una unidad de dolor y ahí volvemos a empezar con los tratamientos y escuchas, vamos a empezar de cero. Digo, no, es que yo en la vida no empiezo de cero, yo ya llevo muchos años con esto y a mí se me ha complicado al tiempo porque puede pasar con la mandíbula, con la articulación temporomandibular, que en mi caso la tengo destrozada, ya me han hecho varias operaciones y esta enfermedad tiene, entre otros problemas añadidos, que el hecho, por ejemplo, de tocarte la cara, de lavarte los dientes, de bostezar o de comer, incrementa el dolor. Entonces, actos tan cotidianos como puede ser un beso, te Sí. duele. Pero al final, lo más triste es que lo llegas a normalizar y te adaptas a ello porque somos animales, somos seres vivos y te adaptas al medio. Y es, yo, por ejemplo, tengo un problema con la nutrición porque para mí es una tortura comer y estoy en un peso bajísimo. Sí. Pero es que cada vez que meto algo en la boca se disparan los tormentos y entonces, problema, evitas el comer. Y llegas a esa unidad de dolor, siguen con los tratamientos, van de lo menos a lo más, y hemos probado ya también con el maxilofacial hacer todo. Yo reconozco que han intentado conmigo, llevo hasta un neuroestimulador, han intentado, no te digo todo, pero casi todo, pero veo que ya han muchos o algunos han tirado la toalla. No, Sí. no respondo y no soy yo solo la que no respondo, porque hay muchos pacientes, ojalá hay pacientes que sí, que responden, pero yo veo a pacientes que están en la misma situación que yo o peor. Puedo reconocer que hay muchos que están, como somos, les calificamos, nos calificamos dolientes, durmientes, porque mientras duermes no te duele. Ya, Entonces, la opción es estar dormida todo el día. ya. Tampoco es Ahí está. vida eso, estar dormida todo el día. Sí. Pero Ahí está. pasas por la escala analgésica y yo ya estoy en la escala mayor de opiáceos, de todo. O sea, yo tengo un extra de. Ya he pasado todos los umbrales de todo, porque es que ya he cumplido 3 décadas con esta patología, Sí, sí, entonces sí. sé que no tengo cura, o sea, eso ya soy consciente de ello, pero simplemente les pido a los profesionales que aunque no tenga cura, pueda tener una vida digna y con un alivio o un control lo más posible del dolor o de las crisis, porque Exactamente, siempre vives sí. con dolor, siempre vives con dolor. Sí, sí, No me sí. acordaba el otro día de decir que yo, esto es decirlo, pero no recuerdo lo que es la sensación de no dolor. Es que no la recuerdo. Ya la he olvidado. No sé lo que es no sentir dolor. No lo sé. Pues eso es muy duro. Despierta, despierta, no lo sé. Ya. Yo tengo, le hago una pregunta a los escritores que habitualmente pues transitan la novela histórica. Si han tenido algún problema con algún historiador que le ha dicho, pues mira, en este pasaje te has columpiado porque el rey tal o la reina cual o este hecho pues no tal. Y entonces me dan su opinión. Y en tu caso pues tenemos que adaptar la pregunta. ¿Tú has tenido algún, no sé, debate, discusión con médicos sobre lo que has escrito? Porque claro, eso es un tema médico, médico, y tú no eres médico, tú no eres profesional de la medicina, ¿no, Leonor? ¿Has tenido algún problema con No. algún médico, con algún debate? ¿Te han comentado algo? Cuéntanos. A nivel de. Yo les he pasado a los profesionales, les he regalado el libro para que comprendan no mi situación, sino la situación de todos. Y hay médicos que sí que te acompañan, que están ahí, pero otros, pues, te dicen incluso, no, si yo también he tenido dolor crónico, digo, bueno, has tenido, que no es lo mismo que sigues teniendo. Sí. Entonces, no llegan a comprender la dimensión, porque no solamente es física, es que tu mente tiene unos límites y llega un momento en que tanto esfuerzo y tanta medicación y tanto intentar mantenerte ceden. Y esos cimientos llegan a romperse. Ese arte tan bonito que dicen del kintsugi de recomponer con oro los jarrones rotos, Sí. a mí se me ha roto la mente ya no sé la cantidad de veces. Entonces, vale, sí, la vuelven a recomponer, pero como digo, sigue cayendo el agua por los agujeros. Ese jarrón sigue perdiendo agua y ya no va a ser el mismo. Y sé que mi mente no va a ser la misma. Y Sí. me acudo a los libros y a la literatura porque me ayuda, me distrae. Recuerdo que Isabel Allende, en un libro que escribió sobre su hija Paula que falleció, que la literatura era como algo ardiente que con cada palabra intentaba expresar todas las emociones contenidas que tenía. Y es lo que yo intento con las palabras, que mi mente no termine o no se termine volviendo loca, que está muy cerquita, la verdad. ¿Y qué te iba a decir? Durante todos los años que te diagnosticaron la neuralgia del trigémino, supongo, deduzco, intuyo que habrá habido algún avance en medicina para intentar, pues, paliar los efectos de esta enfermedad o intentar incluso, pues, resolverlo, el problema. ¿Has notado avances significativos o lo que es a conseguir Yo, de entrada es lo mismo? en estos años sí que he visto que hay nuevos medicamentos, hay nuevos tratamientos como la neuroestimulación transcraneal. O sea, yo llevo un aparato conectado al cerebro con unos electrodos, pero a mí me funcionó 3 semanas, que lo recuerdo como algo mágico, y se perdió, como digo yo, la señal. Y volvieron a programar durante años. Esto fue en pandemia. Caso, no hay ninguna garantía y no van a funcionar. Y entonces dices, ¿y entonces qué? ¿Qué me queda? El hecho de, y he escuchado por el tema de la mandíbula, a ir a otros profesionales, porque hasta me recomendó un fisio de pues un recambio porque no tengo articulación en la mandíbula, de poner una prótesis para que pudiera comer, y que no mejoraría el dolor, pero podía mejorar mi calidad de vida. Y ni me he llegado ni a ver. Me enteré de sus conversaciones por un comentario que hizo en otro paciente, a otro médico, y que no, porque empeoraría, y simplemente pasaron del tema. No, ni lo estudiaron. O sea, simplemente, bueno, escuché que era lo mejor, que es que me acostumbrara. Ya. Lo he escuchado muchas veces, que me adapte y que me acostumbre. Pues es lamentable Eso es. eso. ¿Y los medios de comunicación están interesados en este tema? ¿No están interesados? ¿Les motiva por dar a conocer este tipo de dolores? ¿O prácticamente pues olvidan? Es ¿Quieren olvidar? Cuéntame. como una cruzada que me he dado cuenta durante este mes que, bueno, durante el mes pasado, que he intentado ponerme en contacto a través de todos los correos posibles, incluso cartas, postales, con medios de comunicación de todo tipo. Sí que va a salir algo, porque la conozco más que nada en televisión de Castilla y León por el Día Mundial del Dolor. Pero el dolor no gusta, es que es así. El dolor no gusta, se calla, se silencia. Yo no sé si es que no se conoce, o no llama la No vende, atención, no vende. no vende, o se piensa que hay fármacos suficientes y tratamientos para que la gente no sufra, y se desconoce que es que somos 9 millones de pacientes con dolor crónico en España, más del 25% de la población. Uno de cada cinco españoles sufre dolor crónico, con un gasto, que son datos que están en cualquier buscador, de el 2,5% del Producto Interior Bruto. Sí. Y yo no entiendo que sea un tema que no interese, que salga en los medios el día de, perdón por la expresión, de la croqueta o del emoji, pero no consigo, o que haga una referencia al Día Mundial del Dolor, porque no tengo detrás pues ni un gabinete de prensa, ni una asociación, ni nada de nada. Soy una simple particular, una mente inquieta, o que me gusta, pues eso, escribir y poner en palabras, y, como digo, escuchar y comunicar, que es, lo haces con la mente y con el corazón. Y esa empatía bien entendida, porque hay que entenderla, lo que es realmente la empatía, y no he conseguido nada. Pero bueno, ya lo doy por imposible, porque Bueno, hay que seguir intentándolo. ¿Y el libro, qué difusión ha tenido? Ya imagino que por la poca pues publicidad de los medios de comunicación, pues no habrá sido excesivo. No, Bueno, pues cuéntanos un poco la aceptación que ha tenido entre las personas que lo han leído, lo que te han comentado, todo esto, porque ahí ya tiene. No, no te preocupes, está escuchando decir, bueno, y el libro, y el libro, sí, el libro es Mi Octubre Rojo, Leonor claro, María Pérez Vega, y tienes sí, los enlaces en radioesperantia.com. No te preocupes que eso. Leonor, sí. cuéntanos. Pues el libro, la verdad es que me quedo con. Cuando digo, ¿ha merecido la pena? Sí, ha merecido la pena. ¿No ha tenido la acogida que esperaba? No la ha tenido. Pero me quedo con los mensajes de las personas que me mandan y me dicen que se han sentido que con las palabras que yo expresaba era como si las quisieran ellos expresar y no pudieran. Entonces, para ellos ha sido un acogimiento, no una ayuda, porque no es un libro de autoayuda, sino un acogimiento porque entienden o han comprendido todo lo que les pasa por la mente o lo que sienten, las pérdidas de memoria, porque hay muchas. Yo he acudido a lo largo de 21 capítulos que tiene el libro, acudo a mis hobbies, por ejemplo, a la literatura o al cine, y entonces cada capítulo, no todos, lleva el título de un libro o de una película, es curioso. Utilizo esos símiles que me vienen a la mente para expresar, por ejemplo, uno que se titula El laberinto del fauno, en lugar de El otro laberinto del minotauro, que nos perdemos, pues eso, por escalones terminas llegando a todos los niveles y yo le intento explicar que a ver si un paciente no llega al nivel que he llegado yo, abajo del todo, sin posibilidad de salida, o matar a un ruiseñor de Harper Lee, para hablar del coraje de buscar a un profesional que intente estar contigo, a tu lado. Mucho hay de emociones, de la salud mental, por ejemplo, Los odiosos 8, que es una película, pues, y voy identificando lo que es el miedo, la rabia, la culpa, la depresión, la incomprensión, la soledad. Hay también incluso un relato que se llama El enfermo invisible, que ahí es pura narrativa, que me invento un relato sobre lo que es la vida de que puede ser una persona que sufre dolor y pasa por todos los mecanismos o por todas las etapas de ser invisible hasta que se convierte en algo invisible. Tenía dudas de incluir esta pregunta, pero bueno, la voy a incluir porque bueno, está ahí. La neuralgia del trigémino la denominan la enfermedad del suicida, que ya Sí. llega un momento que no puedes aguantar más y decides pues acabar con todo. Llega hasta ese Sí. punto Sí. lo que es la enfermedad para decir, mira, hasta aquí hemos llegado. Cuéntanos, Sí, te lo puedo. De hecho, en el blog, no, en el libro no está, pero en el blog, porque lo escribí después, hay una entrada que se llama El dolor suicida, porque es que nadie se puede imaginar a qué nivel puedes llegar a sufrir y entonces llega tu mente se rompe directamente. Ya no es que digas, es que me voy a urgencias y me ponen medicación, pero esa medicación te va a durar X tiempo y vas a volver a casa y el rebote, el dolor vuelve a. Entonces llega a un momento en el que ya las fuerzas se van, no puedes más y tristemente yo conozco en la plataforma hay varias personas que se han marchado ya, o sea que no están con nosotros y además algunas de ellas las conocía, otras lo han intentado y siguen, pero yo lo comprendo. Lo respeto y lo comprendo porque, como muchos dicen que vivir es urgente y que la vida es maravillosa y todo, pero la vida también está para vivirla y no para que el hecho de vivirla duela y duela tanto. O sea, Para buscamos sufrirla, una. de claro. Sí, porque te dicen que acuden siempre a Víctor Frankl de que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Digo, mira. Esa frase está en un contexto espiritual, dicha para un momento concreto, por una persona concreta que había salido de un campo de concentración y tenía que levantar el ánimo de determinadas personas. Pero yo no creo que hay ningún sufrimiento sea opcional. Se sufre y somos sufridores no natos. Y yo intento calmar ese sufrimiento en cierta medida. Con las palabras, es que me recuerdo, por ejemplo, me vino a la memoria porque como me gusta mucho, lo voy apuntando de Elvira Lindo, que dice, el tiempo que afana en su labor de aliviar el dolor no cura las heridas, las almacena, perdón, y las devuelve el día menos pensado, en su libro A Corazón Abierto. Y es que es así, o sea, no sabes cómo traslucir en palabras, y no es un libro pesimista, ¿eh? Es un libro con los pies en la tierra, realista. Y es, hasta he escuchado una vez que una paciente que luego sí que lo leyó, me dice, es que me han dicho que es mejor no leerlo. Digo, bueno, pues mira, en tu libertad está, porque no sé, se deben de pensar que va a ser trágico. Y luego me escribió diciendo, me ha ayudado muchísimo a comprender lo que me está pasando. Exacto. Entonces, yo se lo he agradecido. ¿Estás preparando alguna otra publicación con respecto a esta enfermedad o de otra índole? ¿O no? ¿Te has parado aquí? No, No, no. intento seguir con mi blog, que ya lo abrí en 2016, publicaba mucho más al principio, también hacía publicaciones porque me habían dado espacio en el Huffington Post y hacía de sociedad, hacía escritos de distinto tipo, no sobre el dolor, sobre la discapacidad. Eso me acuerdo con la pandemia, saldremos mejores, y Sí, a sí, veces sí. pues son espacios que luego me cierran, y ahora intento irme más a la vida vía narrativa, y lo tengo ahora ya un poco abandonado. Pero bueno. Tenía un proyecto, sí, de escribir una novela sobre una paciente, así, en general una paciente, pero no una paciente de dolor, sino una paciente con problemas de salud mental. Y tengo ahí como relatos guardados sobre sueños, personas que tenían sueños diferentes, pero en un estilo más narrativo, o sea, Exactamente. no tanto Sí. centrado, porque a veces me dicen, no te centres tanto en el dolor, pero creo que es la única manera de dar visibilidad a lo invisible. Por eso elegí el Exactamente, título sí. de mi octubre, porque en octubre es cuando es el Día Mundial del Dolor, Sí, de sí, la sí. neuralgia del trigémino, visibilizamos y concienciamos sobre el dolor, y el dolor es rojo, aunque a veces no se llega a ver. Exactamente. Pues Leonor, muchísimas gracias por haber compartido este tiempo con nosotros aquí en radioesperantia.com. Como vemos que estás muy activa, si te parece en unos meses volvemos a contactar a ver si nos das la alegría de que tienes publicada una novela, a punto de publicar, o algún relato o algo relacionado o sin relación con la neuralgia del trigémino. Te deseamos. Ya sé que esto es un deseo que difícilmente se cumplirá, pero bueno, nuestras mejores sensaciones para que lo sobrelleves de la mejor forma posible. ¿De acuerdo, Leonor? Muchas gracias, Fran, por darme voz en este espacio. Te lo agradezco de manera infinita, porque no solamente me das voz a mí, sino que das voz a los miles de personas que sufrimos una neuralgia del trigémino, y a la vez todos aquellos que convivimos con dolor crónico a diario. Exactamente. Pues despedimos a la amiga Leonor Pérez de Vega. Recuerda que todos los datos no tienes que escuchar ni darle para atrás al podcast, que lo tienes en la página correspondiente a esta entrada de radioesperantia.com. Ahí tienes los audios, tienes el podcast, tienes la forma de contacto, la forma de adquirir el libro si te apetece, de escuchar la entrevista las veces que quieras, etcétera, etcétera, etcétera. Recibe el correo De de salud de acuerdo. J. Saavedra desde la realización y presentación. Y como digo siempre, a ser moderadamente felices y hasta la próxima. Muchísimas gracias. Radio Esperantia, otra forma de entender la radio.